signo lunar o ascendente Virgo. Llegó la luna nueva en Cáncer y es una luna nueva muy bonita para ti. ¿Por qué? Pues porque Cáncer es ese domicilio que te hace mirar al futuro, que te hace moverte en amistades, en tu vida social, en proyectos en equipo. Pero sobre todo, si me gusta para ti, es porque es la única luna nueva que te hace idealizar. Y tú que eres tan serio, mi querido Virgo, te va a venir genial. Es una luna que también te hace moverte en alta espiritualidad. Y para eso también Venus y Marte en Leo se unen, para ver cómo vas en ese avance donde todo se tiene que ver desde arriba, con ojos de águila, para poder idealizar mejor. Los amantes cósmicos también se unen para que puedas dar un final de ciclo a alguna situación que ya no la vas a llevar hacia el futuro. Así llegarás a la luna en Virgo, tu retorno lunar, y significará un nuevo comienzo. Bien, nuevos ideales, nuevos fines que dar, pues aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque me tengo que valorar de otra manera. Tengo que enfocar mi propia estabilidad de otra manera. Y el 17 de julio, con la luna cuarto creciente en Libra, será el momento. Durante toda la semana también habrá grandes trígonos de agua. El Sol y Mercurio en Cáncer, con Júpiter y con Neptuno retrógrados, los dos en Piscis. Así que mucha energía en la que tú vas a moverte o bien en amistades, en proyectos en equipo y al mismo tiempo poder seguir reevaluando esos acuerdos a los que has llegado, puede ser por temas profesionales o también por temas personales, ¿no? A nivel sentimental, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con esa nueva forma de enfocar el amor, donde la amistad tiene que ir por delante y a qué acuerdos y a qué tipo de relación se puede llegar. Así que a nivel profesional te digo lo mismo, ¿qué tipo de proyectos son los que puedo enfocar con nuevos acuerdos? Aprovecha la luna cuarto creciente en Libra para valorar la economía.